Bueno, hoy en la plaza hicimos un acto corto porque se está haciendo otro acto en festejo del cumpleaños de Bede Bonafini, así que hicimos un acto muy cortito, sobre todo hablando de distintas actividades que hay, como ahora que tenemos una actividad por el tema de la ley de glaciares en el Congreso, ahora a las 17:30, y también hoy se pasa la una obra de teatro en ATE Nacional por el tema de Cromañón, organizado por la Retaguardia y por Movimiento Cromañón, y estuvieron sí presentes las madres del Garraham, ¿no?, poniendo su nota de dramatismo, porque es dramático la situación que están viviendo en el Garraham, dramático la situación ya de estas madres que tienen a sus hijos en condiciones de enfermedad muy terribles. Así que estuvimos acá escuchándolas y dando todo nuestro abrazo y solidaridad con ellas. Y también nos llegó un comunicado de una organización colombiana que, bueno, los defensores de la tierra, los defensores de derechos humanos en Colombia están siendo perseguidos, ya sabemos, y a la vez en el contexto del ataque de Estados Unidos contra Petro y contra el gobierno, contra el pueblo colombiano, lo mismo que en Venezuela. Así que desde acá dimos toda nuestra solidaridad con Colombia, con Venezuela, con Cuba y también con el pueblo palestino que sigue soportando en Gaza la ocupación sionista de Israel.